Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 2010, se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La CELAC es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Francia Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inauguran complejo histórico, cultural y memorial en el estado La Guaira. Jefe de Estado firma decreto que exime a emprendedores el pago de trámites y otros permisos. Incautados más de 1.600 litros de combustible en Cayo Herradura. Gobierno Nacional plantea meta de 1 millón de emprendedores a finales del 2023. Rusia dará prioridad al reforzamiento de capacidades de defensa. Realizan trasplante de órganos en Caracas, Carabobo y Miranda. Cultura. Este miércoles fue inaugurado el Complejo Histórico Cultural y Memorial Sebastián Francisco de Miranda, ubicado en el estado La Guaira. La actividad estuvo a cargo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante los miércoles productivos. Bueno, hemos venido a inaugurar este paseo, este bulevar, este sitio de encuentro histórico, cultural, turístico, donde se han hecho grandes descubrimientos de la historia de los últimos 200 años de La Guaira. Siempre fue La Guaira, siempre será La Guaira. 200 años de historia, bueno. Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, explicó que en el sitio donde se erige la nueva Plaza Miranda, se descubrieron los muros, cañones y el emplazamiento original de esta arquitectura militar colonial que sirvió como cárcel de patriotas y luchadores de la independencia de Venezuela. Somos cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, entregó este miércoles kits gaiteros al Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre, ubicado en Maracaibo, estado Zulia. Así lo manifestó el titular de Cultura en sus redes sociales, al tiempo que indicó sobre la inspección de la Casa de la Gaita que se construye en esta ciudad. Bueno, ya estamos en Maracaibo, estado Zulia, trayendo en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros un conjunto de instrumentos que ha donado el presidente al Instituto Municipal de la Gaita, Ricardo Aguirre. Hemos pasado inspección a la futura Casa de la Gaita, unos trabajos que vienen desarrollándose a paso de vencedores y que en un par de meses deberían estar listos para abrir sus puertas para todos los gaiteros y gaiteras del estado Zulia. Aquí estamos con el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez, su equipo de trabajo, el ministro del despacho, Jorge Márquez, el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado. El día de ayer en el noticiero Cultural Día tuvimos la oportunidad de entrevistar a Keiber Andrade y a Julián Delgado, presidente y secretario general del Movimiento Urdanetista de Maestros y Maestras, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Gracias a esta entrevista se pudo conocer el objetivo principal que maneja esta organización, la cual se basa en unificar a los maestros y maestras en un mismo sentido. Nosotros estamos apostando a que el maestro, a que la maestra genere otra condición económica aparte, sin abandonar el aula de clase. Así es. ¿Sí? Ellos, luego de culminar su jornada de trabajo junto a nuestros niños y niñas de la patria, se puedan dedicar a lo que sería su emprendimiento. La pandemia nos llevó a reorganizarnos, nos puso en condiciones que nosotros nunca habíamos estado, ¿no? Imagínate, nuestros maestros de 50, 60, 40 años nunca habían visto algo así tan fuerte. Creo que en la humanidad, pues, lo que estamos ahorita en vida, nunca lo hemos visto, ¿no? Desde nuestros abuelos hasta ahorita. Y eso nos llevó a reivindicarnos, a reinventarnos, a buscar soluciones y maneras. Entre todo eso, hay maestros y maestras que tienen ya sus emprendimientos, ¿sabes? Que pueden elaborar una repostería, que son modistas, que generan productos de limpieza, que producen algún tipo de alimento. Entonces, nosotros vamos con que esos maestros puedan producir, puedan tener su ingreso, ya que ha sido golpeado en lo económico por este bloqueo que efectivamente nos está afectando a todos. Ante este plan de trabajo, no hay que dejar de mencionar cuál es la propuesta que deja este movimiento. Entonces, una de las propuestas que tenemos nosotros como movimiento es luchar porque el Estado docente se comunalice. ¿Cómo comunalizarlo? Bueno, respetando de manera democrática la participación de los maestros y maestras en el desarrollo pedagógico del quehacer del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que nosotros formamos para eso, somos educadores. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, firmó este miércoles un decreto en el cual se exime a los más de los 575 mil emprendedores registrados legalmente ante el Registro Nacional de Emprendimientos del pago por trámites de inscripción con entidades de trabajo y otros permisos. Emprendimiento es abierto para la creatividad, Atrévete, se lo dije a muchos hace 2-3 años, atrévanse. Se atrevieron y sí se puede, se demostró que sí se puede y hay que apoyar. Y para apoyarlo, entonces, bueno, me dan este decreto, ¿no?, para eximir a los emprendimientos debidamente registrados ante el Registro Nacional de Emprendimientos, RNE, del pago por trámites de inscripción con entidades de trabajo y otros permisos. Eximirlos ampliamente de la permisología y de los pagos para que los emprendimientos tengan camino libre. Aprobado el decreto. Publíquese y explíquese. El Ejecutivo Nacional realizó la firma desde el Complejo Histórico, Cultural y Memorial Sebastián Francisco de Miranda, ubicado en el estado La Guaira, donde añadió que Venezuela lo tiene todo para desarrollar los polos turísticos nacionales a escala internacional. Somos noticia. Desde el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, Estado Miranda, acompañada de los miembros del Ejecutivo Nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que más de 4.200.000 personas se movilizaron en Carnavales Felices y Seguros 2023. Asimismo, la vicepresidenta detalló que más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes fueron atendidos con los planes de recreación en los diferentes espacios. Con estos carnavales y todo el país, y nos ha dicho el ministro Mervin, almirante, Anaún, que fueron atendidas más de 3 millones de personas, adolescentes, niños, niñas, con estos carnavales y todo el plan de recreación. Ustedes saben que se despliega recreación, planes de recreación en los parques, en las playas, con en los 23 estados y en el distrito capital, bueno, más de 3.200.000 personas fueron atendidas. En cuanto a sitios visitados, informó que los más visitados fueron los parques Morrocoy, Mochima, El Guaraira Repano, Henri Pittier, el Sierra Nevada, los teleféricos, los Roques y el Parque Nacional Canaima. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, informó que se incorporó en el dispositivo Carnavales Felices 2023 a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Superintendencia Nacional Antidrogas SUNAT, así como la línea de emergencia BEN 911 y los equipos que van de la mano con las acciones de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Bueno, todos estos días ha rebusado a la alegría, pues, en todo el territorio nacional. Y nosotros, todo el gran equipo de seguridad ciudadana, de nuestros cuerpos policiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales municipales, los bomberos, Protección Civil, guardaparques del Ministerio de Ecosocialismo, trabajando con nosotros y, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera integral, todos trabajando al unísono. También se incorporó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad al Trabajo, la SUNAT, el BEN 911, bueno, y todos estos equipos que van de la mano llevando las instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que es precisamente la implementación de la gran misión Cuadrante de Paz como política pública de seguridad ciudadana, que nosotros hemos demostrado y seguimos demostrando la Revolución Bolivariana trabajando para la protección del pueblo venezolano. Ceballos aseveró que continuarán potenciando la Gran Misión Cuadrantes de Paz y avanzarán en la convivencia pacífica y solidaria en cada temporada. Regionales. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó que fueron incautados más de 1.600 litros de gasolina en Cayo Herradura, una isla del Caribe que forma parte de la isla La Tortuga. La información la dio a conocer a través de la red social Twitter, donde mostró un conjunto de imágenes y destacó que esta incautación se realizó tras labores de patrullaje hechas por las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental, contra el tráfico ilegal de combustible. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Protección del Oso Frontino, autoridades del MINEC realizaron un conjunto de charlas educativas en el Parque Zoológico Chorros de Milla en el estado Mérida. El director regional de Ecosocialismo, Toro Belisario, aseguró que el objetivo es lograr la sensibilización de nuestros habitantes para la protección, no solo del hábitat de esta especie, sino de los que representa para el pueblo merideño. Es el Día de Protección del Oso Frontino para toda la región suramericana, los Andes, donde tenemos transición de osos y donde hay presencia de osos. Hoy, con una charla que tiene que ver, refería al tema de la adaptación del oso a las áreas periurbanas, a la presencia del humano en áreas de oso frontino, con zoocriadores, con personal del zoológico, con personal del ministerio, las brigadas contra el cambio climático, turistas que llegaron al espacio, se les brindó esta charla. Así también aprovechando que el zoológico Chorros de Milla, un espacio para el encuentro de los turistas. Economía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este miércoles que hasta la fecha en el país existe un total de 564.000 nuevos emprendimientos del Poder Popular, por lo que planteó la meta de 1 millón de emprendedores a finales del 2023. De igual forma, detalló que de esta cifra el 60% de los nuevos emprendimientos están liderados por mujeres, mientras que el otro 40% lo conforman hombres. A las emprendedoras, para que siga reverdeciendo la nueva economía de emprendimiento. Hoy tenemos 564.000 emprendedores y emprendedoras inscritos a nivel nacional. El 60% de los emprendedores en Venezuela, 60% son mujeres y el 40% hombres. De 564.000 emprendimientos, 60% de los emprendimientos, mujeres, 40% hombres. Eso hay que multiplicarlo, Delcy, multiplicarlo por dos. Este año tenemos que llegar por lo menos a 1 millón de emprendimientos a nivel nacional. Así que motívese. Durante la actividad se otorgaron financiamientos a 200 prestadores de servicios playeros, entre los que cuentan comida, sombreros, trajes de baño, además de los financiamientos que se entregarán a escala nacional. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, detalló que durante el asueto de carnaval las transacciones bancarias se incrementaron un 42% en comparación con la cifra reportada en el 2022 para este mismo periodo. Asimismo, Rodríguez destacó que en el año 2022 se contabilizaron, a través de los puntos de ventas, el pago móvil, cajeros automáticos y biopagos, 79 millones de transacciones, mientras que este año se alcanzaron 112.985.144 transacciones. Noticias del Alba. Cuba se prepara para elegir este próximo 26 de marzo a los 470 diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. Entre los nominados, el 20% son jóvenes menores de 35 años, 53% mujeres con un promedio de edad de 46 años, al tiempo que más de 95% son graduados universitarios. Son las 2:21. A través de Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó que la derecha, al pedir amnistía, admite culpa por los delitos que se cometieron en el golpe de Estado y las masacres y robo del gobierno de facto. Su pedido revocatorio es un chantaje que nunca será aprobado por sus asambleístas leales al proceso de cambio, indicó el jefe de Estado boliviano. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Moscú priorizará el fortalecimiento de sus capacidades de defensa para garantizar la seguridad nacional y la soberanía del pueblo ruso, aseguró el presidente Vladimir Putin en su discurso pronunciado con motivo del Día de los Defensores de la Patria. El mandatario consideró que reforzar la triada nuclear de la Federación Rusia en una tarea que seguirá llevándose a cabo aún con más empeño, ya que se trata de la principal garantía de la integridad territorial rusa y del multilateralismo en el mundo. La triada nuclear está compuesta por la aviación estratégica, los misiles intercontinentales y los submarinos atómicos. Son las 2:23. Este miércoles se ejecutó una nueva masacre de las fuerzas de Israel contra Cisjordania, dejando un saldo de 10 personas asesinadas. Según el Ministerio de Salud, la masacre también dejó a 102 personas heridas, de los cuales 6 se encuentran en estado crítico. El hecho se registró en la ciudad palestina de Nablus, en el norte de Cisjordania. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El Ministerio de Salud, junto con la Fundación Fundabene, desde la semana del 13 al 19 de febrero de este año, llevaron a cabo trasplantes renales con donantes vivos relacionados, así como trasplantes de médula ósea y un trasplante de tejido corneal en Miranda, Carabobo y Distrito Capital. Así lo indicó la presidenta de Fundabene, Rosa George, quien detalló que los hospitales donde se realizaron estos trasplantes fueron en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea Dr. Abraham Somoza en Valencia, Clínica Popular El Paraíso, Dr. Francisco Salazar Meneses, Distrito Capital, y en el Hospital Dr. Francisco Rizquez del Estado Miranda. Son las 12 y 25 minutos. Blue Side Music. La Organización Mundial de la Salud se hizo eco de recientes estudios según los cuales la vacunación contra COVID-19 podría estar asociado con una menor probabilidad de sufrir ataques al corazón y otros problemas cardiovasculares entre las personas que tuvieron una infección con el coronavirus. Las nuevas investigaciones aumentan las evidencias sobre los beneficios que tiene la vacunación y las dosis de refuerzo, destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en referencia a los hallazgos presentados esta semana por investigadores de la Escuela de Medicina y CAN de Mount Sinai. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este 23 de febrero desarrollado por el Departamento de Prensa. Les extendemos la invitación a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Francia Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.